las mandíbulas del tiempo. Crujen los días, crujen los días, y en la caverna de Lascaux suenan eternas tus melodías. En las mandíbulas del tiempo, crujen los días, crujen los días, y en la caverna de Lascaux suenan eternas tus melodías. Bueno, ahora antes de la finalización del programa de hoy, nos vamos a ir a la provincia de Mendoza. Allí estamos con Eduardo Latino, compañero de medios comunitarios alternativos y populares allí de Mendoza, con quien venimos compartiendo cada 15 días estas columnas con información de esta hermana provincia. En este caso, bueno, avanza una denuncia contra el fiscal Feldman por plantar pruebas. Esto es en el marco del caso por el que se está investigando el acuso de este fiscal contra una estudiante. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Buenos días, ¿cómo les va? Una alegría estar este rato en el Enredando. Igualmente, y bueno, muchas gracias por también compartir con nosotros información de esta hermana provincia de Mendoza. Decíamos que hay, bueno, un avance en lo que es la investigación contra el fiscal Feldman. Nos contarás un poquito más contextualizando de qué se trata este caso y cuál es la nueva denuncia por plantar pruebas. El fiscal Gustavo Feldman es fiscal de instrucción de Godoy Cruz. Godoy Cruz es un departamento que está pegado a la capital mendocina y es el departamento donde fue intendente hasta octubre del año pasado el actual gobernador Alfredo Cornejo. Gustavo Feldman es fiscal desde el año 2002 y hace poco fue denunciado por acoso por una alumna que él tenía en derecho procesal penal en la universidad, que es la materia que él dicta en la Universidad Champañar, una universidad privada aquí de Mendoza que tiene la carrera de derecho. Más allá de que efectivamente tiene una denuncia por plantar pruebas por otra causa donde obligó e intimidó a uno de los testigos a declarar contra su voluntad y señalar a uno de los implicados en la por el fiscal en la causa, el más grave tiene que ver con esta denuncia del acoso por parte de una alumna y tiene que ver justamente con una avanzada muy fuerte de parte del gobierno provincial y específicamente del gobernador Alfredo Cornejo, tanto en la justicia provincial como en la justicia nacional. Esto de alguna manera también viene de la mano de la disputa que hay a nivel nacional de parte del gobierno de Mauricio Macri en tratar de torcer de alguna manera las disputas internas que hay hacia dentro del Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Porque la centralidad de la situación del fiscal Gustavo Feldman no son en sí mismas esas dos causas que lo apuntan directamente, sino una disputa que hay en torno a unas vacantes que se abren en los tribunales orales 1 y 2 de la Justicia Federal aquí en Mendoza. Y esto es sumamente importante. ¿Se acuerdan que hace un mes atrás hablamos acerca de José Valerio, que fue el candidato que Alfredo Cornejo presentó para la Corte Suprema de Mendoza, que fue ampliamente denunciado por organismos de derechos humanos, por organizaciones feministas y de mujeres aquí en Mendoza, por un lado, ser machista, misógino? Sus fallos mostraron ese machismo, esa misoginia al dejar libres a abusadores, violadores. Y por otro lado, el mismo José Valerio, que ahora se efectivizó y se aprobó en la legislatura su pliego y es el nuevo integrante de la Corte Suprema de Mendoza, ha actuado fuertemente en en algunos casos resonantes de gatillo fácil. Y el caso es que esto viene asociado, por más que los medios de comunicación aquí en Mendoza lo vienen silenciando fuertemente. La lógica de José Valerio en lo que es la Corte Suprema de Mendoza y este intento que Gustavo Feldman ingrese a la justicia federal. Recordemos que los juicios de lesa humanidad aquí en Mendoza están dentro de los tribunales federales. Y hay dos causas, una es la mega causa y otra es una nueva causa que se ha abierto recientemente, el 27 de octubre, que lo tiene en el banquillo a Luciano Benjamín Menéndez. Pero claro, uno podría decir, bueno, pero no tiene nada que ver con los tribunales orales 1 y 2. Sí, claramente, no tiene nada que ver los tribunales federales 1 y 2 con los juicios de lesa humanidad. Sin embargo, en estos meses que van de este año, o sea, casi este año completo, los juicios de lesa humanidad se han ido desacelerando progresivamente. La megacausa está juzgando a responsables civiles. Eso es un hecho histórico aquí en Mendoza, porque además no son cualquier civil quienes están siendo juzgados. Tiene que ver con el juez Miret, el juez Romano, que fueron jueces que actuaron en complicidad con la dictadura en los años 70, sobre todo en las desapariciones forzadas de compañeros y compañeras de las organizaciones de aquí de Mendoza. Bien. Una de las patas fuertes de Cornejo tiene que ver con el discurso de la mano dura. Y de los dos lugares donde ha intentado e intenta actuar tiene que ver con ingresar a través de la Corte con la figura de Valerio para moderar el sector más garantista expresado por Palermo, que es un juez de la Corte Suprema que fue ingresó durante el último gobierno de Alfredo Cornejo, que está ligado fuertemente a todos los sectores de derechos humanos de Mendoza. El tema que en la justicia federal la presencia de Cornejo es nula. Y en ese sentido, aquí aparece algo que no es menor, que tiene que ver con situaciones como los terrenos de la Universidad Nacional de Cuyo, que son discusiones que se dan en la órbita de la justicia federal y también en la órbita de la justicia provincial. Tiene que ver con situaciones concretas donde intereses como los de José Luis Manzano, Daniel Vila, que son dueños del Grupo 1, recordemos que el Grupo 1, esto ya lo hemos dicho, es el segundo multimedio más grande del país luego de Clarín, uno de los aparatos mediáticos más poderosos que tiene Argentina, que fue aliado en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, que hoy está aliado fuertemente a los intereses de Massa. En este sentido, Cornejo llega a la gobernación de la mano y el apoyo de Daniel Vila y todo el aparato del Grupo 1 en Mendoza. Cornejo necesita ingresar en el poder, en los tribunales federales, porque en esos tribunales se deciden problemas que tienen que ver, entre otros, con cuestiones económicas. Y Vila históricamente ha tenido problemas y ha tenido causas importantes en tribunales federales que han sido generalmente cajoneadas y generalmente han sido frenadas. Pero en el fondo también tiene que ver con una disputa que cada vez se agudiza más en una interna del propio radicalismo, donde aparece nuevamente una figura que suena como siempre al mismo positivo. Exactamente, tiene que ver con Julio Cobos. En realidad, lo de Gustavo Feldman es una interna que hay dentro del propio radicalismo, porque la vicegobernadora, Laura Montero, indirectamente ha planteado un apoyo en torno a estas vacantes que se han abierto para la justicia federal, ha planteado un apoyo indirecto a dos abogados que vienen fuertemente de la lucha de los derechos humanos, que tiene que ver con Diego Lavado, Pablo Salinas, son los abogados más emblemáticos de los juicios de lesa humanidad que hay en Mendoza, y en el fondo se abre una disputa y una discusión muy grande interna del radicalismo, que excede al radicalismo, en torno a qué figura va a ocupar alguno de estos puestos. Y en eso el cobismo ha tratado de diferenciarse de Alfredo Cornejo planteando un apoyo indirecto a la figura de Pablo Salinas y Diego Lavado contra la del fiscal Gustavo Feldman. Uh-huh. En ese sentido, no es menor lo que pase, porque Feldman representa de alguna manera los mismos intereses de José Valerio, que son los mismos intereses de Alfredo Cornejo, que plantea abiertamente ir en contra de los derechos que generalmente se dicen garantistas, y que están atados y vienen de la mano de la idea de las preventivas, que aquí en Mendoza ha generado un colapso de las cárceles, cárceles que además ya venían colapsadas de los últimos dos gobiernos justicialistas, pero es una problemática que se arrastra desde hace más de 20 años. Por eso lo de Gustavo Feldman es sumamente importante. Uh-huh. Parece un hecho menor, parece una noticia menor, pero tiene que ver con un entramado de poder político-económico que se dirime en tribunales federales y que en el fondo lo que se está tratando por parte del gobierno provincial y particularmente de Alfredo Cornejo es seguir deslegitimando todo lo que tenga que ver con materia de derechos humanos. Uh-huh. Y en el mismo y de la misma manera tratar de deslegitimar esa interna que tiene con Laura Montero, con la vicegobernadora, dentro del propio radicalismo. Esto, ¿por qué lo pongo aquí en la columna y lo centralizo? Porque José Valerio, el nuevo ministro de la Corte Suprema de Mendoza, días posteriores a ser elegido por la legislatura en una votación bochornosa donde hubo incluso del Partido Justicialista que se dieron vuelta, votaron en complicidad abierta con el radicalismo, en un sistema que ya es arcaico de bolillas blancas y negras, donde nadie se sabe quién vota a quién, bueno, una votación que no es nominal, donde no se hacen cargo del voto, y donde incluso alguna vez alguien dijo, uy, me equivoqué de bolilla, ¿la podemos sacar para poner una nueva bolilla? Claro. En ese sistema, José Valerio fue aceptado como nuevo ministro de la Corte, y su primer fallo, casi como un festejo de que había sido elegido como nuevo ministro de la Corte, recordemos que todavía no asume, fue el caso de fue un caso de gatillo fácil, un caso de violencia institucional, que ocurrió en marzo del 2014, es el caso de Nicolás Barrera, y esto es fundamental para poder comprender que más allá de que se traten de tribunales federales, más allá de que se trate la Corte Suprema de Justicia, lo que está en juego tiene que ver con las formas de interpretación de lo que es la violencia institucional y sus articulaciones de poder. ¿Qué pasa? Nicolás Barrera era un pibe de un barrio pobre de Mendoza, del barrio de la zona de los Barrancos, una zona de Godecruz, justamente el mismo territorio de Alfredo Cornejo, como les dije, había sido intendente, hoy gobernador, nace de Godecruz, políticamente Alfredo Cornejo. En el 2014 es asesinado a quemarropa y por las espaldas por un policía que se llama José Castro, que tiene 47 años y que tenía antecedentes en torno al uso del arma reglamentario fuera de horario de trabajo. El tema es que en el año 2015 la Cámara de Apelaciones había planteado un cambio de carátula de lo que es la medida judicial. Y habían planteado que tenía que ser caratulada homicidio con homicidio agravado por uso de arma, y además uso de arma reglamentaria. La semana pasada, el juez Valerio dictó sentencia en el caso de Nicolás Barrera, dándole como condena a José Castro 3 años de prisión por homicidio con exceso en legítima defensa, cuando fue asesinado Nicolás Barrera de espalda, los tiros ingresaron por la espalda, que fue lo que mató automáticamente a Nicolás Barrera, y la interpretación que hizo José Valerio es que había sido en legítima defensa por parte del policía porque había sido intentado, Nicolás Barrera y un amigo habían intentado robarle. Esto ha generado el repudio absoluto de todas las organizaciones de derechos humanos, particularmente de un espacio de articulación de organizaciones y familiares de víctimas de violencia institucional, y que muestra cuál es la política que quiere llevar adelante el gobierno provincial en torno a violencia institucional, en el marco que la conflictividad social va en aumento, no solamente en Buenos Aires, no solamente, sino que es en todas las provincias. Y aquí en Mendoza, la conflictividad social en los barrios ya se empieza a visualizar desde hace meses. Por eso queríamos poner esta situación de Gustavo Feldman a la mesa, porque creemos que es fundamental poder ver este avance de Alfredo Cornejo en alianza con Mauricio Macri en la justicia federal, aquí en Mendoza, pero también particularmente en la justicia provincial, como lo mostramos hace un mes atrás. Y eso permitiría cerrar, de parte del gobierno provincial, un discurso y una política fuertemente represiva para los sectores populares y también para las organizaciones que están en lucha en los distintos territorios. Así que bueno, este sería el informe que quería compartirles en torno a lo que está pasando con Gustavo Feldman y lo que se va a venir, porque Macri tiene que mandar los pliegos con las candidaturas serían, en el caso de Gustavo Feldman, el contrincante sería Pablo Salinas, y allí veremos qué pasa con el pliego, cómo se define después de estas denuncias que han saltado públicamente. Claramente los multimedios esto lo han silenciado, la pauta oficial encorseta algunos temas, y este tema es fundamental para Alfredo Cornejo en este tiempo, y eso se nota fuertemente en la ausencia en la agenda de los grandes medios de Mendoza. Seguro, bien. Complejo, la verdad, el entramado que comentás, que planteas ahí, Eduardo, muy parecido a la columna o al informe que nos repasabas el martes pasado, que hablábamos sobre la designación de este juez, que según como nos lo comentás ahora, finalmente fue designado juez allí en Mendoza, de la Corte Suprema de Mendoza. Sí, básicamente logró los votos que necesitaba Alfredo Cornejo, algo que ya se rumoreaba, que yo les había comentado, que era probable que el bloque del Frente para la Victoria PJ se partiera. Los votos negativos fueron del Frente de Izquierda, un sector del Frente para la Victoria, y los votos afirmativos para que José Valerio acceda a la Corte Suprema fueron directamente los votos del PJ, los votos del Frente Renovador, que aquí se llama Unión Popular, pero que responden a los intereses del macismo aquí en Mendoza, y los votos del PRO y de la UCR. Una alianza que muestra que cuando se trata de ciertos intereses, ser peronista radical no modifica sustancialmente. Tal cual. Bien, bueno, una cosita más que les quería compartir. Hoy es noticia en todos los medios de Mendoza una denuncia al Instituto Antonio Próbolo, que es un instituto que depende de la Compañía de las Hermanas María, que tiene sede central en La Plata. La denuncia de una mujer que lo que denunció en una actividad que se hizo en la puerta de la legislatura la semana pasada es que han habido reiteradas violaciones, abusos, vejaciones a mujeres hipoacúsicas y varones hipoacúsicos que están internados dentro del Instituto Antonio Próbolo. Esto no es menor, es una situación que directamente apunta hacia el arzobispado de Mendoza. Los curas que son responsables de estas violaciones son el cura Nicolás Corradi, que tiene 82 años, que no había sido denunciado entre los años 1955 y 1984 de abusos y violaciones en el Instituto Próbolo, también de Verona, en Italia, y lo que hicieron de Italia es, la lacra la pasamos de un lado para el otro, y lo que es norma y es forma se traslada. Violaciones, vejaciones, abusos en Italia, violaciones, vejaciones, abusos aquí en Mendoza. Y el otro cura es el cura Horacio Hugo Corbacho, que es oriundo de Castelar, de Buenos Aires, y que Monseñor Arrancibia, que fue el anterior arzobispo de Mendoza, fue quien en su momento anunció que era el primer sacerdote que íbamos a tener en el país que que iba a ser un sacerdote dedicado a la problemática de la hipoacusia y a la hipoacusia, y estos dos curas actualmente están encarcelados por violaciones y por vejaciones, abusos. Esto es una situación que es moneda corriente. Esto, según trascendidos, ya estaba al tanto del señor arzobispo José Arancibia, que estuvo hasta hace unos años atrás al frente del obispado de Mendoza, y que el actual obispo, el señor Marcelo de Benedictis, trató de despegarse. Sacaron un comunicado de prensa en el día de ayer, un comunicado de prensa sumamente tibio, de alguna manera solidarizándose con las familias que han sido víctimas de esas violaciones, pero por el otro lado, no haciéndose responsable la Iglesia de lo que han hecho tanto el cura Nicolás Corradi como el cura Horacio Hugo Corbacho. Esto merece el repudio absoluto, también merece que sea investigado hasta las últimas consecuencias. Ya había habido un antecedente hace unos años atrás en la Fiscalía 11 de Luján, se había hecho una denuncia por violación en manos de estos mismos curas, eso se había cajoneado, se había silenciado, nunca avanzó ningún fiscal en la investigación de esa causa. Hoy salta el tapete a partir de esta nueva denuncia. Es hora que no solamente se investiguen estas causas, sino muchas otras causas de abuso y violaciones en la, tanto en el instituto como en la iglesia. Totalmente, totalmente. Y como vos decís, ¿no? Esto que ocurre allá en Europa y lo trasladan, lo dejan, lo traen a Argentina y de forma de tapar y sigue ocurriendo en nuestro país. La verdad, lamentable también cómo actúa la Iglesia, ¿no? En ese sentido, como institución. Eduardo, bueno, hemos llegado ya al final del programa. Muchísimas gracias de nuevo por estas columnas que compartimos cada 15 días. Te enviamos un saludo desde aquí y, bueno, nos estaremos reencontrando a 15 días de aquí de nuevo para una nueva columna con información desde Mendoza. Bueno, yo así, chiquitito y al pie, les agrego una información de Formosa. Anteanoche hay una mujer que está siendo profundamente violentada por su esposo de hace tiempo, una mujer com de Formosa. No le quisieron tomar la denuncia en la fiscalía. El gobierno de Gildo Difrán es un gobierno que sigue perpetuando la violencia hacia los pueblos indígenas. El pueblo con está en una situación ya de extrema vulnerabilidad. La mujer está escondida y solidarizada por las propias hermanas con, porque el gobierno de Gildo Infran y la justicia de Gildo Infran niega los derechos, al menos a la denuncia. Esto lo quiero compartir porque recién comentaste algo de las comunidades mapuche. Sí. Esto no es menor. Probablemente en estos días saquemos alguna nota periodística sobre lo que está pasando en Formosa respecto a esta brutal negación de derechos al pueblo com en la provincia de Formosa. Así que te agradezco mucho que me dejes este segundito y va un abrazo gigante tanto a ustedes como al comandante que se va con Camilo y el Che a caminar por otras tierras, por otros cielos. Ahí va. Bueno, gracias Eduardo y acompañamos este saludo que nos haces al final, nos sumamos a eso y te enviamos, bueno, un abrazo, hasta pronto. Abrazo grande. Bueno, nos hemos pasado unos minutitos de las 12, disculpas por eso, un abrazo a todos y todas que están escuchando este programa. Mañana estaremos saliendo desde los estudios de Radio Zumba La Turba, como todos los miércoles, haciendo este Enredando las Mañanas. Esperamos que hayan disfrutado el programa, nos reencontraremos nosotros desde La Rioja en 15 días. Mañana, recuerden, desde Zumba La Turba seguiremos con más Enredando las Mañanas. Mensha vamos a la luna re mensha vamos